Talleres gratuitos. Si quieres participar en alguno de los talleres que te indicamos a continuación, inscríbete en Aspain Madrid en el teléfono 91 477 2235 y pregunta por Marisa o Irene. Taller de creación y uso de blogs. Taller de búsqueda de información en la red. Taller de redes sociales. Taller de uso del teléfono móvil de forma sencilla. Curso de herramientas de fotografía en la red. Curso de edición de vídeo en red. Curso de iniciación a Internet y uso de la herramienta tecnológica. Taller sobre certificado digital, DNI y firma electrónica. Taller de ocio. Las fechas y horarios están por determinar. Se celebrarán aquellos talleres y cursos que mayor demanda tengan por vuestra parte.